libres y comunitarias. Libres y comunitarias. Libres y comunitarias. Abril de 2025 da comienzo una nueva edición de Libres y Comunitarias, el boletín sonoro de la URCM, Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, y ya son 7. Una producción conjunta de las 11 emisoras federadas en toda la Comunidad de Madrid, que nace con el objetivo de amplificar el trabajo de las radios en sus barrios y municipios. Es un informativo de actualidad local, social y cultural, por y desde la base, por y desde los movimientos sociales y vecinales, por y desde el asociacionismo. En esta séptima entrega, que estrenamos el miércoles 16 de abril de 2025, esperamos que disfrutéis de las vacaciones si es que las tenéis y que ahí haya un hueco para las radios comunitarias. Mi nombre es Santi Escribano y soy el conductor de este viaje comunitario por toda la región de Madrid, de la mano en esta ocasión de Radio Cigüeña, Radio Moratalaz, Radio Sata, Eco Leganés y Radio Vallecas. Así que nada, comenzamos. Libres y comunitarias. Y comenzamos hablando de formación, uno de los leitmotivs de la URCM. Unos cursos que acaban y otros que empiezan ya mismito. Finalizó el curso de iniciación al mundo de la radio comunitaria en Radio Enlace, organizado por la URCM con la subvención del Ayuntamiento de Madrid y que ha tenido lugar entre marzo y abril en el barrio de Hortaleza. En las próximas ediciones del boletín y, por supuesto, en la web audiourcm.net podréis disfrutar de las producciones del alumnado de este curso que impartieron nuestros compañeros Eloy de la Haza y Paco Aragón. Advertimos, ojito, que hay calidad y variedad, como también la habrá seguro en el nuevo curso gratuito que ofrecemos desde la URCM, en esta ocasión con el apoyo de la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid. Bajo el título Más allá del podcast en tu habitación, además de las herramientas técnicas para hacer radio, queremos profundizar en el modelo de la comunicación comunitaria. Hay dos sedes para este curso, Pinto con Radio Sata en mayo y Hortaleza con Radio Enlace Intensivo en junio. En ambos casos son 30 horas de formación, prácticas y teóricas, y aunque se reservan plazas para menores de 35 años, está abierto, como siempre, a personas de todas las edades con interés en el modelo de comunicación que representa la radio comunitaria. En el caso de Pinto, es Radio Sata la emisora encargada de la formación. Lo impartirán en sus instalaciones en Pinto, en la Finca Sica, a partir del 7 de mayo. Serán 10 sesiones de 3 horas los martes y miércoles de 5 a 8 de la tarde para finalizar el día 10 de junio. La inscripción ya está abierta en la web urcm.net y también en radiosata.org. En cuanto a Hortaleza, de nuevo Radio Enlace abrirá sus instalaciones de la calle Matapozuelo 6 de Madrid para impartir formación. Lo harán en esta ocasión con formato intensivo, 8 sesiones matinales una vez terminado el curso escolar para facilitar la inscripción de gente joven, de estudiantes. En concreto será del 25 de junio al 4 de julio, en horario matinal de 10 de la mañana a 13:45 horas, y la inscripción todavía no está abierta, pero será muy prontito, también por supuesto en www.urcm.net. En ambos casos, para cualquier duda, puedes contactar con el email del área de formación de la URCM, que es, oh sorpresa, formacion@urcm.net. Por cierto, hablando de la URCM, aviso para las emisoras asociadas. El próximo sábado 10 de mayo tenemos Asamblea General Ordinaria en el espacio cooperativo La Traviesa de Madrid. Tenéis un email al respecto. Y también seguimos avisando que el tiempo vuela y cuando nos descuidemos lo tenemos aquí. En noviembre toca el encuentro bianual de radios libres y comunitarias. Como siempre, una buena ocasión para vernos las caras, compartir experiencias y también, ¿por qué no?, pasar un buen rato. Está abierto hasta el 31 de mayo el plazo para postularse como sede, así que lo esperamos. Y pasamos ahora a comentar algo de actualidad de los medios comunitarios. Libres y comunitarias. Ya está en marcha la tercera edición del proyecto Onda ODS, que busca impulsar sinergias multiactor y multinivel para la promoción de la estrategia española de desarrollo sostenible a nivel estatal con propuestas innovadoras. Muchos medios comunitarios estamos involucrados en esta campaña estatal, que se difunde en 240 medios locales y que pretende sensibilizar a 2,51 millones de personas en 11 comunidades, dando visibilidad a las políticas públicas, iniciativas ciudadanas y privadas que se impulsan desde el ámbito local y rural para el cumplimiento de dicha estrategia. En esa línea, en la URCM y muchas de nuestras emisoras, también asociadas a la RENF, Red de Medios Comunitarios, seguro que has podido escuchar ya algunos contenidos al respecto, coloquios radiofónicos, entrevistas a entidades locales y demás. Y desde el 23 de abril, ya mismito, llega a nuestras parrillas el primer concurso interinstitutos, Onda ODS, el futuro es tuyo. 16 centros educativos de Madrid, Cataluña, Galicia y Andalucía compiten por mostrar quién tiene más claros los objetivos de desarrollo sostenible. Apúntate cuando se emite la fase madrileña en la que participan el Instituto Pablo Picasso de Pinto, el Instituto Vallecas Magueriz de Madrid, el Jaime Ferran Clua de San Fernando de Henares y el Luis García Berlanga de Coslada. Se podrán escuchar las eliminatorias, los concursos de forma simultánea en www.urcm.net, en Radio Sata, Radio Moratalaz, Radio Jabato, Radio Enlace y Radio Morata. Tendremos 3 semanas consecutivas de concurso de Onda ADS, el futuro es tuyo. Primera semifinal, miércoles 23 de abril, a las 12 de la mañana. La segunda semifinal, miércoles 30 de abril, también a las 12 de la mañana. Y la gran final de Madrid, entre quien supere esas primeras semis, será el miércoles 7 de mayo, por supuesto, también a las 12 de la mañana. Ahí conoceremos quién representará a Madrid en la gran final estatal contra los representantes de Cataluña, de Andalucía y de Galicia. La gran final la podremos escuchar y también ver el martes 13 de mayo. Así que nada, mucha atención a nuestras redes, de nuestras parrillas y mucha suerte a los institutos participantes. Libres y comunitarias. Este es el boletín Libres y Comunitarias del mes de abril. Abril, un mes de mucho simbolismo para quienes defienden un modelo político distinto al actual, un modelo como es el republicano. Nos lo explican muy bien y con bastante guasa desde Radio Cigüeña, en Rivas, Vacía Madrid. En nuestra ciudad de Rivas, Vacía Madrid, y por iniciativa del Ateneo Republicano de Rivas y otras organizaciones, se inauguró por apoyo popular el paseo lineal del 14 de abril y se izó la bandera republicana, recordando a los vecinos y vecinas que el mes de junio habrá Mani Pro República. Comenzó el mes de abril, el mes más republicano del año, y con la noticia más antimonárquica del año. Esta serie promete. Cojan palomitas y siéntense cómodos. El campechano número one, el referente de la transición y su más acérrimo enemigo, por lo que parece el prota del juancarlismo, denunció al campechano número dos, rey de las anchoas, de los dimes y diretes y otrora gran defensor y amigo, señor Revilla. Malos tiempos para los monárquicos políticamente correctos, para todos los defensores de ese rey del que ustedes hablan y del que ya comienzan algunos a esquivar. La transición y el régimen del 78 se van volatilizando a marchas de medio ambiente cambiante. El denunciado, en rueda de prensa, de ojos lánguidos, solo ha repetido lo que en bares, peluquerías y programas rosados es saber popular y sentenciado, que la cohorte borbónica nos denuncia a todos con lo bien que se llevaban. Solidaridad con Revilla, se le cayó el hito y del guindo, un jefe de Estado inviolable que reniega de pagar sus impuestos españoles, denuncia a los monárquicos de pro. ¡Qué cornada a la Borbonía y a España! ¿Por qué a mí, señor, se lamenta don Revilla, y no a la bárbara Queen o a la listilla Corina? ¿Por qué tanta felonía? ¿Qué se esconde tras los telones de palacio? ¿Qué malfario le provoca al preparao salir siempre tan tiznao, con relejes de indignao, tras los eventos del paso de su papá tentetieso ante los vientos? Malos tiempos para las princesas. En las terrazas madrileñas susurran, pero se escucha: ¡abajo la monarquía! ¡Viva la birra fría! Ayuso, doña Isabel, ya vestida de doncel, se lo va resabiando. Ese rey del que me habla ya le emborrona el cartel. Que aquí estamos para ser los lanceros de la plebe, los que cuentan el parné que al Revilla le ha faltado para hablar. De la República, pues, dos pelos de su tupé. Por todo ello, informamos de esta inauguración en Rivas Vacía Madrid del Parque Lineal 14 de abril, que esperamos sea venturosa. Salud y comunicación. Radios libres y comunitarias. El programa anterior se emitió en marzo. En marzo hablábamos mucho de la mujer alrededor de esa fecha simbólica del 8M. ¿Pero el resto del año qué? Pues el resto del año la lucha por la dignidad sigue en todos los ámbitos. Uno de los principales es el ámbito laboral, ya que aunque el dinero no lo es todo, solo desde la estabilidad económica se puede conseguir estabilidad en el resto de facetas de la vida. Por eso son tan importantes las iniciativas públicas y privadas para garantizar el empleo digno. Desde el proyecto Senderas, que el próximo 24 de abril presentará los resultados del informe Dignas sobre los retos y oportunidades para conseguir la plena igualdad en el mercado laboral, nos van a explicar un poquito más. Buenos días, soy Carla Fernández y coordino el proyecto de Senderas. Es un proyecto de orientación e intermediación para mujeres desempleadas de la Ciudad de Madrid, que está subvencionado por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento y lo desarrollamos en el EMMA, en el Espacio Mujer Madrid, que se encuentra en la calle Martos 185. Desde aquí ayudamos a mujeres a insertarse en el mundo laboral a través de itinerarios personalizados y de una intermediación directa con empresas y con estas mujeres. Es importante el desarrollo de estos proyectos y el lanzamiento de la campaña Dignas para lanzar un mensaje de que todas las mujeres somos dignas de un empleo que valore nuestro talento, que valore nuestras historias, nuestras capacidades y que no nos invisibilicen ni pongan barreras a nuestras capacidades, que respeten nuestras necesidades y nos permitan desarrollar nuestra autonomía. Desde aquí invito a empresas, a entidades y a mujeres que quieran participar en el proyecto Senderas a la presentación del informe Dignas el próximo 24 de abril en el Espacio Mujer Madrid, en la calle Martos 185. Libres y comunitarias. Hablando de mujeres, de grandes mujeres, desde Radio Moratalaz nos traen una historia menos conocida de lo que debería, la de la fotógrafa Gerda Taro. ¿No te suena? Pero quizás sí te suene Robert Capa. Mejor que lo expliquen ellas y, sobre todo, qué tiene que ver con el barrio madrileño de Moratalaz. En la biblioteca Gerda Taro de Moratalaz se consiguió gracias a un proyecto que presentamos las mujeres de la Mesa de Feminismo del Distrito de Moratalaz a los presupuestos participativos de 2017, un proyecto muy bonito que votó mucha gente en Madrid y bueno, conseguimos ganar ese presupuesto participativo y en abril del 2019 se inauguró este espacio de Biblioteca Feminista Gerda Taro dentro de la Biblioteca Municipal Miguel Delibes. Se inauguró con unos 300 volúmenes y bueno, en la actualidad ya tiene 448, va creciendo la biblioteca. Y en ella se pueden encontrar todo tipo de libros sobre feminismo, desde ensayo, clásico y moderno, hasta novela, novela gráfica, cómic, poesía, relato, todos ellos escritos por mujeres y bueno, también hay algunos escritos por hombres, pero siempre de temática feminista. ¿Por qué Gerda Taro? Bueno, pues a nosotros nos apetecía ponerle el nombre de una mujer, naturalmente, porque además en nuestro distrito no hay dotaciones prácticamente con nombre de mujer. Y queríamos además visibilizar a una mujer que había sido invisibilizada por la historia. Gerda Taro es una pionera del periodismo gráfico de guerra. Ella y su pareja, Endre Friedman, fotografiamos usando el alias de Robert Capa. Siempre se pensaba que Robert Capa era un hombre, pero no, Robert Capa era un alias que utilizaban una pareja de fotógrafos de guerra en los años 30. Ella en concreto nació en el 1910 y murió en julio de 1937, como veréis, murió muy joven. Ella era alemana de origen judío, tuvo que exiliarse en la época de los nazis y vino a la guerra de España a trabajar. Y fue allí donde falleció, atropellada por un tanque. Nosotras, las mujeres de Moratalaz, queríamos homenajearla y poner su nombre a la biblioteca, porque ya, como he dicho antes, pues en nuestro distrito había, bueno, pues muy pocos nombres de mujer. Por ejemplo, en calles del distrito nada más que había una. Nosotras en esa época también presentamos la propuesta de renombrar dos calles. Para homenajear a las mujeres que luchan en colectivo. Y habíamos propuesto el nombre de las Maestras de la República y también el nombre de las Sin Sombrero para dos calles del barrio, que bueno, que parecía que se iba a conseguir, pero finalmente no se consiguió. Terminó el gobierno municipal de Ahora Madrid y bueno, no nos dio tiempo a cambiar esas dos calles y bueno, es algo que seguimos reivindicando porque en nuestro barrio pues hay muy pocos espacios públicos, pero bueno, nosotras queríamos que figurara el nombre de Gerda y bueno, y rescatar a una mujer invisibilizada que además tiene unas fotografías bastante alucinantes. Rescatarla y darla a conocer. Bueno, voy a ir cerrando esto. Os animo a todas las personas que nos estéis escuchando, que vayáis a visitar la Biblioteca Gerda Taro, porque tiene además un espacio que se puede utilizar para talleres, para reuniones, para presentaciones de libros. Es un lugar bastante agradable y además, como digo, tiene unos volúmenes maravillosos con los que se puede conocer muchísimo sobre feminismo. Y bueno, y ahí está para todas las mujeres de Madrid y de donde queráis venir a visitarla y a conocer el espacio y a consultar sus libros que son muy variados y muy lindos. Y salimos de la biblioteca y a dónde llegamos, al día del libro, lo tenemos aquí mismito, 23 de abril. Su origen se remonta a 1926 y por eso en muchos barrios y municipios de Madrid, alrededor de esta fecha del 23 de abril, se celebran diferentes ferias del libro. Es el caso de Pinto y nos lo cuenta Radio Sata. Radio Sata volverá a estar presente en la Feria del Libro de Pinto, con stand propio y, como no, haciendo radio comunitaria y dando voz a los autores y autoras locales. La Feria del Libro se celebrará los días 25, 26 y 27 de abril en el Templete de Música del Parque del Ejido, aunque Radio Sata estaremos únicamente el sábado 26. Eso sí, vaya sábado completito. No solo haremos entrevistas desde las 11 de la mañana, sino que también emitiremos la actividad del micrófono abierto de 6 a 7 de la tarde, en coordinación con nuestros amigos y amigas de Variopinto Escritores. La feria se abrirá el viernes 25 a las 5 y media con la Feria de Libros de Ocasión, pero también será un día muy dirigido al público familiar e infantil, con dos cuentacuentos a las 6 y 6 y media, y el taller de escritura en vivo a las 7. En paralelo y durante toda la feria estará la actividad Muros que Hablan, graffiti literario coordinado por la asociación Ojalá. El sábado, la Feria del Libro de Pinto tendrá taller de cómic, storytelling, taller de creación de personajes, lectura del Quijote, taller de ilustración, taller de estampación, club literario. Y el domingo, de nuevo los talleres de creación de personajes y estampación, espectáculos de magia y danza urbana, y la entrega de premio del tercer certamen joven de relatos breves Villa de Pinto. Y por supuesto, espacio para la compra de libros y la presencia de estos autores y autoras locales en los diferentes stands de las asociaciones y librerías de Pinto. Libres y comunitarias. Continuamos en el sur de Madrid, ahora con temas un poco menos agradables. La emisora comunitaria de Leganés se hace eco, nunca mejor dicho, de las reivindicaciones de los movimientos vecinales de su ciudad respecto a dos temas tan importantes, tan cruciales y que tanto nos afectan a todos y todas, como la educación y la sanidad. Temas muy concretos, en este caso, en Leganés. Desde Coleganés os traemos dos noticias sobre reivindicaciones en educación 0 a 6 años y en sanidad por la necesidad de un nuevo hospital en Leganés. Las familias de las escuelas municipales y casas de niños de Leganés se movilizan por una mejor gestión. El pasado 10 de abril, las AMPAs y otras organizaciones leganenses se concentraron a las puertas del consistorio, donde posteriormente leyeron en el pleno una moción ciudadana presentada por la Asociación Vecinal Zarza Quemada. Escuchamos parte de esta moción. Desde hace años, las escuelas municipales sufren una alarmante falta de personal debido a la imposibilidad de contratar educadoras de manera estable. Esta deficiencia ha derivado en bajas sin cubrir, jubilaciones sin relevo y, lo más grave, en el cierre de aulas de varias escuelas infantiles municipales y el cierre de casas de niños. La situación ha alcanzado un punto crítico tras la finalización del plan de fomento del empleo el pasado 21 de marzo de 2025, dejando sin contrato a maestras, lo que ha llevado al cierre de aulas y casas de niños, coincidiendo con el periodo de admisión para el curso 2025-2026. La falta de previsión ha afectado y afectará a la estabilidad, desarrollo y bienestar del alumnado, a pesar de haber reabierto hace pocos días el servicio. La pérdida de la tutora de 5 años de la escuela infantil El Rincón, por ejemplo, a falta de un trimestre para el cierre de curso y de etapa educativa, supone un gran problema, ya que es la figura referencia en un aula con un volumen considerable de alumnado de necesidades educativas especiales. La educación infantil es una etapa fundamental para el desarrollo de niños y niñas. Su atención debe garantizarse de manera ininterrumpida. Otros procesos selectivos de la Comunidad de Madrid han sido resueltos en el mes de julio, asegurando una transición ordenada sin afectar al alumnado ni a sus familias. En Leganés, la falta de planificación ha llevado a una crisis evitable, que evidencia una preocupante actuación en cuanto a la gestión educativa. Benito Carrascosa, de la Asociación Manos Solidarias en Zarza Quemada, denuncia que Leganés necesita de manera urgente un segundo hospital y no más residencias ante la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de la cesión de parcelas para edificar otra residencia y un centro de día. Las urgencias del hospital están saturadas desde hace mucho tiempo y si nosotros incrementamos el número de mayores en nuestro municipio sin haber tomado otras medidas previas, es evidente que las urgencias se van a incrementar también. El Hospital Severo Ochoa es un hospital de agudos. ¿Eso qué quiere decir? Pues es un hospital que atiende la parte más grave de la enfermedad y que cuando esa parte más grave de la enfermedad está curada o está solventada, se le deriva o se le debe derivar a otro tipo de instalaciones, bien sea una atención domiciliaria, cuando sean casos en los que no necesita una ayuda de un sanitario, de un técnico profesional sanitario, o bien a unos hospitales de medias y largas estancias porque necesita una ayuda sanitaria. Nosotros en su momento pedimos a través del Defensor del Pueblo que nos dijese cuáles eran las plazas que había para este tipo de establecimientos de medias y largas estancias. Las plazas más cercanas públicas están a 60 y tantos kilómetros de Leganés. Entonces, a una persona mayor que normalmente tiene problemas de soledad en su casa, si tú le mandas a 65 kilómetros, pierde todo ese contacto social. Y esa persona, en vez de llevarle a un sitio donde le vas a curar, le vas a llevar a un sitio donde le vas a crear un problema psicológico del cual es posible que no salga. Ese hospital es el que estamos nosotros exigiendo en Leganés antes de que se construya una residencia y que tengamos más problemas mayores. Radios libres y comunitarias. Vamos cerrando este séptimo boletín Libres y Comunitarias, mes de abril, con una interesante convocatoria para cuando vuelvas si lo tienes del parón vacacional. El sábado 26 de abril tendrá lugar una jornada de deporte popular por Palestina en Madrid, en concreto en el Centro Social La Mimosa y las canchas deportivas de Huerta de la Salud, ambos en el barrio de Hortaleza. dos causas, deporte popular y Palestina, que a priori no parecen tener mucho en común, pero lo tienen. Desde la organización nos explican un poquito más en el fragmento de esta entrevista emitida por el programa Cienfuegos de Radio Sata. En la jornada del 26 de abril queremos que sea un espacio de encuentro donde confluir torneos de fútbol y de básquet por la mañana con un encuentro de colectivos de deporte popular de Madrid y de alrededores después de comer, y un espacio de ocio con unos conciertos de punk donde tocan grupos que pertenecen a la Liga Cooperativa de Básquet durante la noche. Será una jornada que pensamos que puede venir muy bien para tejer redes alrededor del deporte popular, también para pasar un buen rato en los conciertos y también para colaborar con los proyectos que ahora mismo son prioritarios para nosotros, que es la solidaridad con Gaza. En Gaza trabajamos con un colectivo que es Gaza Boxing Women, que es un colectivo de boxeo y deporte popular para mujeres en Gaza, que, como os he dicho antes, es muy importante por el tema de dar herramientas emancipadoras a la mujer dentro de estos contextos brutales que están viviendo. Así que, nada, desde la red de Spot Beat Borders hemos mandado unos 22.000 euros a este colectivo para que ayude a la gente de su entorno en Gaza. Es simplemente una gota de agua ante las necesidades de 2 millones de personas, pero bueno, estamos muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena. Libres y comunitarias. Y cerramos, como siempre, con cultura. Para el cierre cultural nos apoyamos en el programa Radio Cueva, que actualmente se emite en Radio Vallecas. Radio Vallecas, a quienes desde la URCM enviamos todo nuestro ánimo y apoyo en esta nueva etapa que están emprendiendo y de la que esperamos poder contar más cositas dentro de poco. En el programa Radio Cueva de Radio Vallecas entrevistaron a un grupo que hace bandera de su barrio ya desde su nombre. Hablábamos de la vallecana Sound System. Están presentando un nuevo disco y la primera canción de adelanto es todo un canto al barrionalismo. Pero mejor que sea su cantante Peque quien nos lo explique de qué va el primer single, La Albufera. Una situación que se dio en Vallecas, sí, pero también en muchos otros barrios, distritos y localidades de Madrid, y se sabe muy bien la historia a la que cantan. Una historia, pues, de clase trabajadora. Este tema habla de todas las personas que se asentaron sobre un terreno baldío porque no daba para entrar al centro, entonces tenían que levantar su casa por la noche, y una casita y un tejado ya no te la podían tirar por la mañana, ¿no? Era una ley que había, y mientras tú la levantaras con paredes y tejado, pues ya tenías ahí una casita. Iba dedicado a todas esas personas que vinieron de Extremadura, vinieron de Andalucía, de distintas partes de España, a asentarse a las afueras de la capital. Va dedicado a la gente que en aquel momento tenía que ir a pedir trabajo al centro y se les negaba porque llevaban las zapatillas llenas de barro, porque la Vallecas era de barro, no había acera, no había calles como tal. Va dedicado a esa gente que se estableció a las afueras de la capital y fueron inmigrantes en su propia tierra. Somos los hijos de aquellos que levantaron las casas en una noche sin luna, colmadita de esperanza. Thank you. que se arriman al relente de los leños foráneos. Son buscavidas proletarios que con viento de levante los trajo el Mediterráneo. No hay alcantarillas y las calles no se encienden. En la misma joya los mismos garbanzos hierven. Castellanos viejos, castellanos de la mancha, de esos que se arriman al relumbre de la chaca. Ambulantes arrieros, todo el decanatero trabajando en la quincalla. El arte de hacer puchero. Son pioneros que representan lo de obreros, campesinos, temporeros, altivos, aceituneros. Todos que llegaron con la fe de prosperar, pa' no pasar fatiga la tuvieron que buscar. Con una mano adelante y con la otra detrás, al labrarse un porvenir a las afueras de la capital. Tanto penar la situación social, se produjo el origen de la lucha vecinal. Casas de ladrillo cubiertas con cal, tejados de uralita y de calles sin asfaltar. Abuela, madre y tía, it's up.